Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Estamos despiertos, en todos lados. En las ciudades, en el campo, en la montaña, en el monte, en la costa. Estamos activando. Contemplando, amaneciendo, conociendo y reconociéndonos. Y reconociéndonos. Somos un montón los que nos estamos organizando, movilizando, reconociendo e imponiendo límites a las políticas de los de arriba. Es una lucha que a nosotros nos lleva ya 500 años y con más virulencia desde cerca de 200 desde el país agrario exportador. A partir de ahí ocurrió una sangría alevosa sobre los pueblos originarios, las poblaciones campesinas, y en las últimas tres décadas eso tomó también una velocidad muy importante, fue extendiendo la frontera agropecuaria. En Córdoba fue de los primeros filtros. Hoy esa disputa territorial tiene episodios de sangre allá en el norte santiagueño, en la triple frontera con Santiago, Chaco, Salta. Este sentido que han logrado instalar y que estamos denodadamente los movimientos campesinos, las radios comunitarias y tantos otros actores tratando de derribar, es el hambre no lo va a solucionar la agricultura industrial, o sea, no es su propósito. En realidad su propósito fundamental es producir ganancias, no producir alimentos. Creemos que es posible habitar y producir en el lugar donde nacimos o elegimos vivir, respetando nuestra vida y la del entorno. Entendimos que el actual proyecto de reforma de la Ley de Bosques no nos representa en cuanto a nuestra visión del lugar que queremos habitar como comunidad. Yo pertenezco a la Asamblea de Río Cuarto sin Agrotóxicos. Estamos al sur y nosotros sabemos qué es lo que pasa cuando nos quedamos sin bosque. En nuestra carne, en nuestros cuerpos lo sabemos. Nosotros tuvimos procesos de deforestación muy antiguos, que no tienen que ver con esta ley precisamente, pero el espinal está devastado y la calidad de los servicios ecosistémicos que puede brindar ese monte que ya no está, no lo estamos teniendo y ese precio lo estamos pagando todos. Acabar con el bosque nativo es acabar con nuestras fuentes de sustento vital. Para nosotros, el bosque nativo es nuestro lugar de vida y también fuente de alimento, trabajo, leña, medicina, esparcimiento y parte de este paisaje que nos enorgullece. Soy un vecino de Parador de la Montaña, es un paraje que queda en el Valle de Calamuchita. Habitamos una reserva de bosque nativo dentro de una zona roja. Y bueno, ahí nos hemos organizado con los vecinos como para poder defender y mantener el ambiente en el que vivimos, tal cual está desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es un derecho constitucional la participación, previa a cualquier asunto que pueda afectar el ambiente. El vecino tiene derecho a ser consultado y a opinar acerca de cualquier actividad u obra que pueda estar afectando su medio ambiente. Somos un montón, te lo juro, somos un montón. Incluso, quizás, seamos mayoría. Somos un montón. Cada vez somos más. Acércate. Hay muchas organizaciones, asambleas, ferias, vecinos trabajando por un futuro mejor. No te quedes afuera. Contactate. Movilizate. Concientizate. Porque todos y todas queremos y nos merecemos una vida digna. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Aquí, aquí, aquí estamos. Hola, aquí estamos, somos un montón. Aquí estamos, te lo juro. Y en cada rincón, en cada gesto brindado por solo el amor de seguir siendo, somos un montón. Y estamos yendo.